No sé quién tiene la culpa, ni quién nos dio aquella idea. Amarnos no resulta, por muy sabroso que sea. No sé quién tiene la culpa, y antes de que alguien nos vea, hay que seguir otra ruta antes que suba la marea. San Luis, la criatura, baby, romántico, pero qué. Representando mi bandera, un tricolor con sus estrellas, mi patria bella, Venezuela. Ay, amor, se acabó. Celebremos el recuerdo que quedó. Aprendí toda la lección. Amar a dos le rompe a tres el corazón.